Muy buenos días, este es el resumen de noticias para el día de hoy. Para hoy jueves, mínima de 11 grados, máxima de 24. El viernes, mínima de 12, máxima de 23. El sábado, mínima de 14 grados, máxima de 17. El domingo, baja la temperatura, mínima de 8, máxima de 16. Luego el lunes, mínima de 8, máxima de 18 grados. Y el martes, sube nuevamente la temperatura, mínima de 12 grados, máxima de 21 grados. El cielo estaría despejado durante toda la jornada y esperamos lluvia para el día sábado recién en la ciudad de La Rioja. Eso es lo que dice el Servicio Meteorológico de la Nación. El resto de las provincias va a estar a temperatura más o menos lo mismo, con poco viento en la zona de Bahía Blanca solamente. El resto del país con cielo totalmente despejado. En La Rioja, el sábado se esperan lluvias y tormentas durante la tarde y tarde-noche. A continuación, los títulos y noticias de este resumen para este jueves. La diputada provincial por el Departamento Capital, Liliana Medina, confirmó su candidatura para renovar su banca como legisladora provincial por el partido Las Fuerzas del Cielo. Decidimos nosotros para competir en estas nuevas elecciones, donde yo me gustaría renovar la banca de diputados, necesitábamos identificarnos nuevamente con el proyecto que nosotros veníamos construyendo. Estamos trabajando en la construcción de un partido político y hemos cambiado el nombre del bloque en la Cámara de Diputados a la Fuerza del Cielo. Dimos el puntapié inicial acá en La Rioja y continuamos apoyando a Javier y a Victoria. La verdad es que en ese momento necesitábamos que alguien solucionara el tema económico de nuestro país. Y creo que en ese sentido Javier nos ha prometido hacerlo y creo que lo está logrando. Por lo tanto, consideramos que tenemos que seguir apoyando el proyecto político, más allá de que también tenemos que preservar la democracia. Asimismo, Medina defendió al presidente Javier Milei del escándalo donde involucran al exdirector de la ANDIS, Diego Españolo, investigado por la justicia por presuntas coimas. Considero que en este caso Milei dijo que eso no iba a pasar en su gobierno. Él dijo que el que las hace las paga. Yo creo que en este tiene que ser firme en su decisión y apartar a quien tenga que apartar del gobierno para que siga el rumbo que traía. O sea, un gobierno sin manchas, un gobierno sin corrupción, un gobierno limpio y que la justicia se haga cargo de juzgar a quien tiene que juzgar, de modo que no entorpezca la labor del gobierno nacional. El concejal capitalino Gonzalo Becerra reiteró su vocación a presentarse como candidato a diputado provincial, ya sea en una lista de unidad o en otra boleta, que ayude al oficialismo provincial a retener las bancas nacionales de Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera. Siempre se va a quedar en manos de quien tenga el diseño electoral para que tenga el oficialismo el mejor resultado. Nosotros estamos propiciando la unidad de lista para hacer así, a ser mucho más eficiente, pero si no es así, estamos dispuestos también a competir en varias listas, pero ese diseño electoral, que sin duda ahí está nuestro gobernador Ricardo Herrera, ¿no? El diseño, el armado de lista, él ve y considera cuáles son los mejores jugadores que tiene hoy el justicialismo para jugar, y bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar y consideramos que somos una cámara joven, ¿no? Momento bisagra en la política riojana que, bueno, no tan solo necesita la formación, sino también este cambio generacional, que no decimos que es la mejor o peor, sino que es una mirada distinta, otra perspectiva, que le podemos agregar otra dinámica a la legislatura, así que, bueno, tenemos intenciones de participar de estas elecciones en octubre y la que convalida es la gente, ¿no? Proslar adhiere al paro nacional del personal médico convocado por FESPROSA para este 28 de agosto. Así lo aseguró Claudia Cabrera, secretaria general de la Gremial Médica en La Rioja. El gran título sería no al ajuste en la salud pública, tanto del gobierno nacional como el provincial. Hay una realidad que tiene en común denominador. Los salarios no son los salarios dignos que deberían ser acorde a la responsabilidad. Y el trabajo precariza. A su vez, también el desfinanciamiento en el Hospital Gallagher, los despidos en el Posadas, en el Bonaparte. Entonces, en todo ese contexto, tanto en la realidad nacional como en las diferentes realidades provinciales, se realice esta jornada nacional de lucha el día 28, a lo que La Rioja se adhiere, y se adhiere ya que uno de los lemas de la jornada es también las realidades provinciales, y en nuestro caso es por mejor aumento salarial, el aumento de guardia y el pase atrás. Ginecólogo riojano fue procesado por abusar de una paciente. La abogada de la mujer, Cecilia Sturzenegger, confirmó que el especialista fue acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Se dictó el procesamiento del médico ginecólogo conjuntamente con otras medidas, como es la prisión preventiva y embargos. A más de las medidas cautelares que ya se están editando, la prohibición de acercamiento a la víctima y la tobillera electrónica, que todavía se están cumpliendo estas medidas. Este hecho ocurrió en el mes de marzo en un consultorio privado, en una consulta médica, en un procedimiento de rutina, como es un estudio PAP para las mujeres. En lugar de seguirlo, el protocolo indica, ¿no es cierto?, el médico realizó otras maniobras a donde se ha determinado que es un abuso sexual gravemente ultrajante por la condición y por los factores en cuanto a la condición de él, porque es la solución médico-paciente, un cierto poder por parte del profesional en instruir, ¿no es cierto?, el proceso. La policía de La Rioja tendrá facultades para controlar y realizar infracciones de tránsito. Claudia de la Fuente, subsecretaria de Seguridad Vial, explicó la función que tendrá la policía en controles de tránsito en todo el ámbito de la provincia a partir del día 1 de septiembre. Y estamos diferentes áreas de la policía, del municipio y siempre acompañando desde la subsecretaría de Seguridad Vial en educación, en concientización y en seguridad vial. Bueno, estamos con el circuito vial, con muchos juegos lúdicos para que a través de estos ejercicios ellos puedan tomar conciencia y educación vial. La policía celebró los 8 años de la creación de la Secretaría de Seguridad Vial. Claudia de la Fuente, subsecretaria de Seguridad Vial, contó las acciones que se llevaron a cabo con la participación de escuelas de la ciudad para generar conciencia y conducta en el momento de manejar autos y motos. Bueno, yo creo que era muy importante darle la facultad de todas las infracciones a la policía. Así que bueno, muy breve vamos a tener la reunión con municipio, provincia y bueno, toda la policía, para diseñar acciones para comenzar a trabajar a partir del lunes 1 de septiembre. En realidad tenemos muchos controles, lo que faltaba era esto de que puedan tener este poder y la facultad de hacer todo tipo de infracciones. Y estamos, ya hemos avisado, dimos a conocer para que la gente pudiera ponerse al día con la documentación. Así que bueno, a partir del lunes ya directamente se van a labrar las infracciones correspondientes. Yo siempre digo que nadie quiere facturar, entre comillas, sino simplemente usemos la coherencia y la responsabilidad, y mi plata va a quedar en el bolsillo, ¿no?, si soy responsable y comprometido con la vida. Alfredo Menem lamentó que haya sido involucrado en situaciones de corrupción por tener el apellido Menem. El ministro de Desarrollo Social de La Rioja se diferenció de las acusaciones que pesan sobre Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de Presidencia, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, debido a los audios sobre pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Me da mucha pena tener que ser noticia por dimes y diretes de Martín, o de que se nos pueda comparar, o que podamos tener que dar explicaciones nosotros de nuestro apellido por las situaciones de corrupción que existen en el gobierno nacional. La verdad es que es muy, muy complicado. No somos todos iguales. Nosotros representamos un modelo que es el modelo de la inclusión, que es el modelo de la solidaridad, que es el modelo de la justicia social, que es el modelo de poder que la obra pública genere expectativa, crecimiento para un lugar, para una ciudad, para un país. El enoturismo se consolida en el oeste de La Rioja. Alicia Páez, referente del enoturismo de la empresa Valle de la Puerta, destacó los procesos productivos de productos regionales como pasas de uvas, aceites de oliva y nueces, y precisó los varietales que presenta Vinos de la Puerta en Chilecito. Varietales como, por ejemplo, lo típico de La Rioja, que es el torrontés, la uva blanca, ¿no? Pues tenemos Malbec, Cabernet, Syrah, Bonarda, y a su vez en esas variedades trabajamos lo que sería cuatro líneas de vinos. La Puerta Clásico, que son los vinos jóvenes, frutados, frescos, y ahí estaría, por ejemplo, presente el torrontés, Malbec, Cabernet y Syrah. Tenemos una segunda línea que es la Puerta Alta, tiene un toque de roble, un poquito más complejo, se van repitiendo los varietales, ahí tenemos blend también, por ejemplo, como es el Malbec Bonarda, tenemos un blanc de blanc que es Chardonnay con Torrontés, y tenemos un blend de Torrontés con Moscatel de Alejandría. Balance positivo del Consejo Provincial de Turismo. El secretario de Turismo, José Rosa, destacó la participación de todos los departamentos para fomentar y desarrollar la actividad en la provincia. En cada consejo mostramos lo que se viene haciendo y nos vamos con muchas inquietudes y pedidos de los diferentes sectores, tanto público y privado. Es positivo porque miramos propuestas concretas en poder seguir acompañando al privado. Sabemos que en algún momento de esta situación tan mala vamos a salir y queremos que la mayoría de los prestadores de servicios estén de pie, que podamos seguir brindando como política, herramientas de la política pública que sean beneficiosas para la gente, porque si hay algo que nosotros siempre pensamos es en herramientas y políticas públicas en beneficio del sector privado. Chilecito y Famatina son departamentos que han crecido muchísimo y nosotros tenemos la fuerte decisión de seguir trabajando en la oferta turística. Fortalecer la oferta de las provincias es lo mejor que uno puede hacer porque te da la posibilidad de que quienes ya vinieron a la provincia vuelvan nuevamente y quienes no tengan un abanico bien variado de la oferta turística. Y la oferta va de los atractivos naturales, como puede ser un parque Tanapayo, Chiflón, Guamaná, Guasamayo, que es uno de los parques provinciales más viejos. El Registro Civil de La Rioja anunció que habrá demoras ante pedidos de nuevos documentos nacionales de identidad. Gonzalo Barrera, director del Registro Civil de las Personas, explicó que desde el RENAPER, el Registro Nacional, expresaron que tendrán una expeditiva resolución los pedidos de DNI y pasaportes express. Desde Buenos Aires, el único fundamento que para mí entender es incoherente, porque nos dijeron de que ellos se van a centralizar y se van a focalizar y le van a tener más prioridad lo que sería DNI Express y pasaporte Express. Y el motivo era falta de insumos. Porque te digo que para mí es una respuesta incoherente y por mi parte no aceptada, porque el insumo es el mismo. Para la confección de un DNI Express como para la confección de un DNI común es el mismo. No es que tenga algo especial el Express, algo especial el común. No, el material es el mismo, tanto para DNI como para los pasaportes. Nosotros mandamos un mail y una nota para que nos expliquen también por qué no tienen prioridad con respecto a lo que tiene mayor demanda. El ciudadano hace la mayor demanda, que será lo común, tener en común. Va a haber ciudadanos que no van a poder votar por una cuestión no de falta de querer hacer o falta del trámite, sino por falta de tiempo de FENAPRO no enviarlo al tiempo y forma como se venía haciendo. Nosotros habíamos tenido una idea para esas personas que tienen ese problema de plantearle a la Junta Electoral si por estas elecciones podría hacer una sesión y poder votar con el comprobante de trámite, pero no se puede, por ahora no se puede. El DNI virtual y el billetero o el comprobante del DNI trámite son los dos impedimentos que pone la Junta para poder votar. Los demás ejemplares sí pueden estar en el... Brisa Lima se presentará en el Teatro Provincial. La juvenil compositora e intérprete musical presentará su nuevo trabajo en la noche del sábado 30 de agosto bajo su propio sello, Brisa Lima. Estamos todos listos ya, todo el equipo. Nos estamos preparando para dar un show con mucha emoción, a puro folclore, donde se vienen invitados especiales, contamos con la locución de Natalia Valverdi, se vienen presentaciones también sorpresas de bailarines y un montón de cosas que no se pueden perder ese sábado 30 de agosto. Bueno, dentro del repertorio van a aparecer varias canciones propias que forman parte del disco, algunas canciones que han formado parte de mi historia en la música, canciones muy significativas que en sí formaron mi identidad musical, por eso también mi disco y este show llevan el nombre de mi identidad. El valor de la entrada está bastante accesible. Pueden encontrarla por un valor de 11.000 pesos. Bueno, pueden conseguirla en Boletería del Teatro o por la página web entradaweb.com o por el teléfono 93 75 36. La Rioja se presentará con artistas en los certámenes Pre-Cosquín y Pre-Laborde. Andrea Agüero, directora de música de la Secretaría de Cultura, se refirió a las expectativas que genera participar para llegar al Festival Nacional de Cosquín 2026. El viernes 3 de octubre, todos los rubros de música, y el sábado 4 de octubre, todos los rubros de danza. De allí van a salir nuestros finalistas, que son los que nos van a representar en el certamen Pre-Cosquín en enero 2026 en la provincia de Córdoba. Todo lo que es el certamen Pre-Laborde, que también inició el 20 de agosto, ellos van a tener como día de certamen el 27 de septiembre en el Teatro Víctor María Cáceres. En ese sentido, destacó la calidad del trabajo y formación que tienen los bailarines y músicos de La Rioja. Año a año, tanto músicos como bailarines se preparan porque sabemos que La Rioja siempre llega a instancias de final, que ya competir ante un montón de sedes, de provincias, de ballet, ya es un gran mérito estar ahí en este escenario mayor, llegar a la final, y durante ya varios años consecutivos estamos teniendo un gran desempeño. Ahora presentamos a La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muy buenos días, Jorge Javier, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para todo el equipo de la radio. Vamos a escuchar declaraciones de Vanina Cáceres, de la asociación Creer en Ti. Bueno, tiene mucho que ver con el trabajo social y principalmente con el fútbol infantil, sobre todo con la escuela de Los Santitos, esta escuela que está en crecimiento, donde está el profe Franco Díaz. Bueno, nuestro compañero Gastón Agüero estuvo dialogando con Janina y también con Franco, que decían lo siguiente con respecto al fútbol infantil y la gran fiesta del Día del Niño que se llevó a cabo en el Paseo Cultural, recibiendo a los chicos el saludo desde Rosario, de Ángel Di María y también de el jugador Vélez, el delantero de Rosario Central. Así que imagínate, Gabriel, la emoción de los chicos cuando recibieron el saludo de estos jugadores consagrados, sobre todo Di María, una gloria de nuestro fútbol, campeón mundial y actualmente jugador de Rosario Central. Escuchamos voces de los protagonistas. Sí, la verdad que fue una fiesta, estamos muy contentos, muy agradecidos por la participación, no solamente del club, no solamente del gran equipo que somos como asociación, sino también agradecidos con cada riojano, porque si hay algo que siempre prevalece en nosotros, en esta hermosa provincia que tenemos, es la solidaridad y el acompañamiento para cualquier persona que pueda triunfar y nos represente donde sea. Hoy estuvimos de fiesta porque presentamos un programa Semillero con Valores, que el objetivo de este programa es poder trabajar con es poder hacer un cuidado total, integral de los niños a través de la educación, el deporte, la salud, bueno, y en este caso el fútbol, para llegar a todos los riojanos. Pero en este caso firmamos convenio de colaboración con el Club Los Santitos porque así se dio y porque lo buscaron, porque coincidimos en las ideas y la idea primordial es que creemos en el talento de cada uno de los riojanos y creemos que hay mucho futuro. El trabajo que ellos hacen es maravilloso, hace 8 años que vienen, iniciaron ellos este proyecto en el fútbol y nosotros venimos trabajando hace más de 10 años acompañando porque creemos realmente de que cada riojano tiene un gran talento y que a donde sea que estemos nos pueden representar de maravilla. Y por supuesto que estoy muy feliz porque nada más y nada menos este proyecto lo apoya Alejo Vélez, que lo quiero mucho, lo queremos mucho, porque nos apoya en la asociación desde el día 1. Y logramos un maravilloso apoyo que es de un campeón del mundo, Ángel Di María. Y la verdad que nos enorgullece, obviamente que no fue fácil, pero poder hacernos notar y hacer ver a un campeón del mundo de que hay riojanos con mucho talento, para nosotros fue un verdadero logro y esto fue una verdadera fiesta. Por supuesto que el mayor trabajo es después de esto. Se viene el desarrollo del programa, se viene mucho compromiso, se viene mucho trabajo, pero contento porque estamos seguros, confiados y orgullosos a quienes representamos. Así que bueno, muchas gracias al equipo. Obviamente yo estoy en representación ahora, pero somos un gran equipo, estamos en toda la provincia y me encantaría decir de que como asociación no estamos para reemplazar el Estado, sino estamos para coordinar, para trabajar en conjunto, respetando las instituciones, el rol de cada uno y por supuesto que siempre somos escuchados por funcionarios o por quienes representan instituciones. Sé que están comprometidos con el desarrollo de la provincia y se los agradecemos. Además, estamos en momentos decisivos para los riojanos. Es imposible no decirlo porque de ellos también depende, las personas que nosotros elijamos que nos representen como riojanos, también depende el desarrollo de este tipo de proyectos y por supuesto que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Así que gracias a todos los que colaboraron, empresarios sobre todo, que siempre están trabajando con nosotros en conjunto. Estoy feliz y no me voy a despedir, sé que hablo mucho, porque tengo mucho para contar, pero no me voy a despedir sin agradecerles a ustedes como medio, porque la verdad que si ustedes no estarían presentes en eventos como estos, no estarían presentes en canchas, en los barrios, sería imposible la visibilidad de tanto talento. Así que siempre agradecida, les admiro y gracias por acompañarnos, ¿no?, toda la jornada. Hoy nos estamos yendo de viaje, vamos a acompañar a los jugadores que nos apoyan en un clásico que ellos tienen, así que seguramente vamos a estar en contacto con ustedes, porque ellos ya están comprometidos con los riojanos y nosotros estamos comprometidos con el futuro de todos estos chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vanina. Bueno, Franco, buenas noches. ¿Qué significa para los santitos todo esto? Bueno, buenas noches, Gastón, para vos y toda la gente que nos está siguiendo. La verdad que es algo emocionante y algo que veníamos hace tiempo con la idea, pero nunca teníamos quien nos apoye. Bueno, se nos cruzó en nuestra vida la gente de Asociación Cree en Ti y se puso el overall, como se dice, y bueno, a la par nuestra armamos el programa Semillero con Valores, que la idea más allá de darle mucha oportunidad a los chicos es que se formen más allá del fútbol, ¿no? Y bueno, de a poco, hace 5 meses que lo venimos trabajando el proyecto, hasta que le dimos inicio hoy con este gran evento que armaron las chicas de Cree en Ti, y sin el acompañamiento de los padres sería imposible, ¿no?, llenar este lugar, dijera. Entonces, bueno, agradecerle también a ellos por traer a los chicos, por acompañarnos, por creer en nosotros, ¿no? Porque ya hace 8 años que estamos con la escuelita, con un grupo de profes, y bueno, más allá de virtudes y defectos, siempre estamos para el bien de los chicos. Entonces creemos que este es un gran paso para cambiar el fútbol de Rioja. Yo siempre lo digo, tengo muchos conocidos en Buenos Aires, en Córdoba, muchos contactos, muchas puertas para los chicos, pero nos falta por ahí la parte física, ¿viste? Hábitos, cambiar los hábitos para los chicos. Talento les sobra, los chicos de La Rioja, yo creo que talento les sobra, pero por ahí hay que cambiar los hábitos y un buen preparación física, darle a los chicos de nuestra escuelita, de los chicos que se quieran sumar, que tengan un control médico. Viene pasando, desgraciadamente, en el fútbol de La Rioja, varios signos de interrogación, ¿viste? Entonces, darle un control médico a los chicos, a semestrales, nutricionistas, kinesiólogos, deportólogos, psicólogos, ¿viste? Y darle a los profes cursos para que se vayan capacitando, para que vamos mejorando día a día, para poder sacar el fútbol de La Rioja adelante. Esa es la idea, empezar de abajo con los chicos para poder a futuro llegar a ser alguien en La Rioja con el fútbol. Gracias, Franco, y bueno, a meterle, a seguir laburando como lo vienen haciendo. No, gracias a vos, sabemos de tu trabajo y estamos siempre agradecidos que nos tengas en cuenta y bueno, que puedas cubrir este evento. Solamente agradecerte, ¿no? Hoy tenemos puro fútbol, ya que ayer en partido de reserva Estudiantes le ganó a San Francisco 1-0. Esta noche transmisión de Radio Nacional con la presentación de River en Mendoza frente a Unión de Santa Fe. Muchos riojanos están viajando a esta hora rumbo a Mendoza para disfrutar de este partido de Copa Argentina esta noche. Y mañana viernes, Gabriel, dos partidos por el torneo de la Liga, en cancha oficial, Andino Vélez Arfield, desde la hora 15, y por la noche en el Estadio Vargas, Rioja Juniors San Francisco, así que se vienen lindos partidos para el fútbol que organiza la Liga Riojana. Y también el resto de las disciplinas, mucha actividad del tiro deportivo, también golfistas van a estar viajando a Santiago del Estero, y también Social y Chelco se preparan para la cita del deporte de la Guinda. Un gran abrazo, Gabriel, y será hasta mañana viernes con toda la agenda deportiva. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias del día de hoy. Participamos el magíster Ezequiel Fuentes Auma, muchísimas gracias. También a Carlos Hugo Vega Tejada, licenciado, muchísimas gracias a él. Y desde el deporte, Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranday y los espero para compartir más información el próximo viernes. En la red YouTube nos pueden encontrar también con este resumen de noticias, y en Spotify y en el sitio archive.org. Muchísimas gracias y hasta entonces.